¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Respetar a todas las minorías. Paso 3. No tener miedo. Paso 4. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Paso 5. Convertir tu radio en un espacio de discusión y reunión permanente. Buenos días, estamos aquí desde Radio Lab, laboratorio radiofónico, un espacio de encuentro justamente aquí en el Ideario, en el marco del Festival de Cine Independiente de Bogotá, Indigo. Nos encontramos acá con Paola Turbay, con Diana también, que nos está acompañando de Colsubsidio. Y la idea un poco para los que nos están acompañando acá es que vean en qué consiste este ejercicio de el Ideario y de Radio Lab Colsubsidio, Filminuto Colsubsidio. Y es que este espacio, este tráiler va a estar todos los días, desde mañana hasta el próximo fin de semana, domingo, vamos a estar de chorro aprovechando que se viene la semana de receso, vamos a estar en todas las localidades de la ciudad de Bogotá, llevándole a nuestros niños, a nuestros jóvenes, justamente esta propuesta tan interesante, no solamente del Festival de Cine, sino también de cómo, en el marco de este Festival de Cine, en el marco de lo que hablábamos de las industrias creativas, de la importancia de brindar herramientas que fortalezcan las capacidades comunicativas de nuestros jóvenes puedan participar de este espacio. Entonces, esto es un poco como un abrebocas de esa experiencia de los chicos que vienen acá, que vienen a hacer radio, que vienen a perder el miedo de hablar con el micrófono, miedo que pues ellas no tienen, pero también si el interés no nos interesa, digamos como si mi interés no pasa por estar acá, lo mío no es hablar, lo mío es estar manejando la consola, estar aquí con la consola, o lo mío es estar aprendiendo a transmitir, aprender a transmitir. El ejercicio consiste al final en que los chicos a través, digamos, como de la implementación, esto está pensado también en el marco de las TICs, del Internet de las Cosas, del 2.0, y eso pasa también porque nuestros jóvenes como que empiecen a, en ese fortalecimiento de las capacidades comunicativas, veamos eso, cómo todo está ahora en la nube. Y entonces a partir de estas herramientas poderlo tener ahí, así que vamos a tener la emisora online. La idea es que a partir de mañana, en cada sitio donde estemos, los chicos aprendan a tener su propia emisora online para que este ejercicio de comunicación se fortalezca, así como también van a estar los otros canales de comunicación para el Filminuto. La idea es empezar a generar contenidos y saber qué están pensando nuestros jóvenes, además apoyar la construcción de territorio, que creo que es como lo más importante y eso es lo más, tal vez las cosas más interesantes del festival, que va a las localidades, que no es un sitio estático, ¿cierto, Paola? Entonces, pues aprovechando ya que aquí está Paola y o Diana. Sea, nos quitan 30 años de encima. ¿Tenemos sí. cuánto? 14 años, somos niñas de, porque es para niños entre 10 y 18 años, ¿ok? Exactamente. Ah, bueno, el ejercicio pasa justamente eso. Paola, cuéntanos un poco como, cuál es, generalmente, como cuál va a ser la agenda de estos días, dónde vamos a estar, lo que se va a poder encontrar la gente. Este va a ser podcast para que les estemos rotando. Ah, ya estamos haciendo un podcast. Sí, ya estamos haciendo un podcast. Esto es lo que van a hacer los niños. Este es el ejercicio. Esto que está sonando ahorita, lo estamos transmitiendo ya. Pero esto es la radio. O sea, eso ya quedó una pieza. Aquí ya está la pieza que se está grabando. Ok, y eso van a hacer los niños. Muy bien, entonces, ¿qué te cuento yo? Bueno, vamos a tener toda una gira por las 20 localidades de Bogotá. La idea es que arrancamos con esta caravana creativa que se compone del Indibus y el Ideario de Colsubsidio. Arrancamos la gira mañana viernes y vamos a estar todos los viernes, sábados y domingos hasta el 4 de noviembre, más la semana de receso y el lunes festivo. La idea es que la gente se programe de acuerdo donde vivan y de acuerdo a su localidad o de acuerdo a la película que quieran ver. De pronto además tiene la abuela que vive en otra localidad y esa ya la abuela los puede cuidar. Lo importante es que lo tengan muy presente qué día es que va a estar en determinada localidad, porque una vez se va, pues no vuelve sino hasta el año entrante. Entonces, vamos a tener una programación muy bonita a las 12 del día. Arrancamos con matiné dentro del Ideario. De 2 a 6 vamos a tener talleres en industrias creativas, entre las cuales está este Radiolab, está Filminutos, está un taller de actuación, fábrica de nubes y stop motion, que es una técnica para filmar películas. Ya después a las 7 de la noche sale la pantalla del Indibus y tenemos proyección al aire libre para toda la familia. Cine bajo las estrellas. Eso que es entrada libre, uno cómo se acerca, dónde consigue información también, cómo, digamos, los chicos que quieran inscribirse, que quieran participar, cómo lo vamos a hacer. Bueno, la programación está disponible a través de la página de Indibo, www.indibo.com. www.radiolab.com. Y allí van a ver cuál es ese recorrido que vamos a hacer durante 20 días en las 20 localidades de la ciudad. ¿Cómo participan? Súper fácil. Vamos a llegar siempre a las muy temprano para estar listos a las 12 del día e iniciar con matiné, como nos contaba Paola, y luego con los distintos talleres. Esperamos que toda la comunidad se movilice, que lleguen, que participen, porque va a estar muy interesante. Luego, pues entonces se quedarán para disfrutar de la película, que está programada también en Cine Bajo las Estrellas. ¿Hay inscripciones previas para los chicos que quieran participar de los talleres? Digamos, si los papás llegan, escuchan esto y dicen, hey, yo quiero que mi niño esté allá, entonces simplemente llegamos ese día y antes de eso nos inscriben. Sí, no necesariamente. Van a llegar y los vamos a atender a todos, vamos a ser muy organizados y esperamos que toda la comunidad tenga una gran respuesta, porque lo que queremos es que se disfruten este Indivo 2018. Es por orden de llegada y hay cupo limitado, obviamente. Entonces, de acuerdo a la demanda que tengamos, si vienen muchos niños, entonces vamos a ver de qué manera rotamos a los niños en los talleres o de pronto que los niños escojan el taller que más les gusta y así otros niños pueden tomar sus talleres. Cada taller tiene aproximadamente 25 niños. Sí. Entonces, la idea es que tengamos 25 en este taller, 25 en el otro, 25 en el otro y en el otro y en el otro. Entonces, vamos a tener entre 4 y 5 talleres simultáneamente funcionando. Luego, si nos lo permite la demanda, esos niños rotarán a otro taller. Si hay demasiada demanda, entonces pues ya les tocará darle paso a los otros niños que están haciendo fila. No tiene, tiene un costo simbólico, vale 3,000 pesos, pero si son afiliados a Col Subsidio, lleven la tarjetica porque de acuerdo al, no al rango, sino al qué. Categoría a de afiliación. Categoría, no he podido con ese nombre. De acuerdo a la categoría, pues puede costar 1,000, 2,000 o 2,500 pesos. Bueno, ahí está entonces la invitación justamente para la gente que se anima a estar en estos espacios. Yo les quería comentar un poco como de lo que se viene para este fin de semana para que sepamos. Mañana vamos a estar en la localidad de Suba, en el Parque Fontanar. El sábado vamos a estar en la localidad de Fontibón, en el parque. No, vamos a estar en San Cristóbal Sur. ¿Lo cambiamos? No, es que está, creo que lo estás mirando al revés. Es que ¿sabes por qué? Porque es que está uno, dos, tres. Listo. Entonces, el sábado vamos a estar en San Cristóbal. En San Cristóbal Sur, en el Parque Zonal La Victoria. El domingo vamos a estar en Bosa, vamos a estar en el Parque El Recreo. ¿Qué otras fechas me acuerdo? Esas son las primeras tres que me sé. Bueno, pero ya sabemos, entonces este fin de semana, viernes estamos... Fontanar en Suba. Fontanar Suba. Sábado estamos en San Cristóbal Sur, La Victoria. Sí. Y domingo el Recreo Bosa. En Bosa, así es. Listo. E igual ahí para que la gente se siga enterando. Este ejercicio comienza por este que va a ser el final de nosotros. Y es que la idea es que nos presentemos siempre nosotros acá con un sonido. Y evocar de pronto el sonido que... El primer sonido que escucharon esta mañana, ¿cuál es el, ¿a qué les suenan las casas de ustedes? Ay. No sé, digamos, no es el caso de Paola, por ejemplo, que puede que estar viajando mucho, entonces les suene distinto a todos los lados, o en el caso de Diana también, que está ahí con su sitio, entonces de pronto les suena eso, pero entonces la invitación como para despedirnos de este espacio es justamente es que digamos el nombre de ustedes y un sonido que los caracterice. Otra cosa. Está muy difícil. Porque sabes que, bueno, no, hay un sonido y a mí me encanta a las 4:30 de la mañana, siempre está ese sonido como los pajaritos se levantan a las 4:30 de la mañana y de pronto empiezan los sonidos del urbano y empieza que es el bus como bajando. Entonces a veces digo, ay, qué impresión cómo los sonidos de la naturaleza son reemplazados en cuestión de segundos por los sonidos de esta civilización. Pero eso pasa a las 4, entre 4 y 30, 4 y 45, 5 de la mañana. En los pajaritos, entonces ahí. ¿Y Diana? Bueno, yo tengo una sensación súper linda, más o menos esa hora también, 4 y media, 5, pero es el silencio. Y el silencio para ser consciente de mis hijos al lado, de las bendiciones de Dios todos los días y de todo lo que tengo que hacer, que me motiva muchísimo. Entonces, ese silencio que luego se rompe con el sonido de la alarma y ya empieza, pues, todo a funcionar. Pero creo que valoro ese silencio porque es el único además que tengo en el día. De resto, no lo hay. El silencio es muy importante. Hay gente que le tiene pavor al silencio. No, y de hecho, los silencios son parte de los sonidos que tenemos aquí en la radio. En los silencios nos escuchamos, digamos. Como que ese es justamente uno de los supuestos que tenemos acá. Paola, Diana, muchísimas gracias por estar aquí en este espacio. Es esto, los chicos van a estar aquí haciendo radio, van a estar moviéndose de aquí a allá. ¿Y ese podcast queda en dónde? Cuéntales a ellos qué pasa con lo que generen acá. Justamente, las grabaciones que vamos a tener acá a partir de mañana, ya lo vamos a cuadrar para que la página de InVivo esté el repositorio ahí y vamos a ver qué posibilidades hay, porque les comentaba a los compañeros que estuvieron al principio. Eso lo estamos transmitiendo. La idea es que los chicos construyan su propia estación, digamos, de transmisión. Entonces mañana con el primer grupo vamos a construir ya el link para que desde mañana, durante los 20 días que vamos a estar en las localidades, hey, no pude ir, me voy a conectar a la página a escuchar justamente qué es lo que está pasando aquí en el IDEA. Y ahí va el repositorio. Súper, y lo montamos en indivo.co. Ok. Ahí justamente ese repositorio. Buenísimo, súper. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. ¿Hay preguntas? ¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿Alguien del público que quiera participar, que se quiera animar, que se quiera presentar con un sonido? Todos tímidos para los que sonidos. Que no sean... Preguntaban ahí para la gente que está, nos preguntaban al público justamente por qué hoy estaban solamente medios de comunicación acá. Pues porque los medios de comunicación son los que comunican, le comunican a todos los demás. Ustedes son los que nos van a ayudar a convocar, a informarle a la gente qué es lo que está pasando, a qué pueden acceder, de qué manera lo pueden hacer. Ustedes son multiplicadores de esta información. Si ustedes no multiplican, no va a llegar nadie. Así que es muy importante que ustedes tengan la exclusiva. Bueno, ahí ya están hablando un poco de cosas técnicas que creo, me imagino que ahora al final se van a finiquitar con respecto a esa información precisa que está la programación además de la página y todo. Sí, nos están preguntando que si hay material para que puedan utilizar. Sí, nosotros ahorita les vamos a mandar un link. A ver, nosotros no nos gusta generar basura, ni papeles, ni flyers, ni nada. Nosotros, además de impactar a nivel social, impactamos a nivel ambiental. O dejamos de impactar al no generar basura. Yo odio esos folders innecesarios que terminan en la caneca. Entonces, lo que somos muy digitales, entonces les vamos a enviar un link a un drive en donde tendrán acceso a los banners, a la ficha, a la programación, a video, a animación, a todo el material que ustedes necesitan para poder replicar. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias. Ahí, otra pregunta. Dímelo. Usted como directora de la fundación, ¿qué la llevó a pensar a usted para realizar estas actividades culturales y, digamos, de alguna manera como llegar a una pandereta a las comunidades, pensar de pronto en esas comunidades vulnerables que no tienen acceso a un Jorge Díaz del Gaitán, por ejemplo, para una buena presentación artística o un cine? ¿Por qué somos lo que somos? Pues porque, a ver, porque primero, pues yo soy actriz, entonces me gusta el tema de las artes, es como mi mundo, mi universo, pero además de eso, tengo un problema, me encanta la gente, entonces a mí me gusta hacer cosas a gran escala, pero además me gusta poder hacer cosas que realmente pues le afecten la vida a la gente, o me gusta generar oportunidades. Camilo Cifuentes, el imitador, dice que me va a sacar un libro, como el libro gordo de Petete, se llama El libro gordo de Paola, Soluciones Paola, porque él dice que yo soluciono lo que sea y creo una oportunidad de cualquier situación, de cualquier problema, y eso es parte de mi forma de ser. Entonces, al juntar esos dos ingredientes, pues tenemos un festival para toda la ciudad. Yo quiero agregar algo, y es el hecho de que estemos en un espacio que se va a dedicar a los temas de generación de narrativas digitales. Y es que ustedes, señores de los medios de comunicación, saben que la información y la comunicación dan poder. Lo que queremos es que los niños se sientan empoderados. Lo que ellos piensan, lo que ellos hacen, lo que ellos sienten, nos importa. Y este es un espacio para que ellos vean que lo pueden mejorar a través de la investigación, pero además comunicar. A los demás nos interesa escuchar lo que ellos piensan. Así que esta es una herramienta muy poderosa de empoderamiento a través del arte, la ciencia, la lectura y la información. Miren, lo que dice Diana ahí es clave. ¿Cuántos casos no hay de abuso en menores, incluso mayores? Pues eso, hay abuso a todo nivel. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no nos enteramos? Por la dificultad que hay en comunicar. Y lo que tú dices del poder, mira, los medios de comunicación son considerados el quinto poder. No hay nada más poderoso que los medios de comunicación y la capacidad de comunicar. Muchas cosas se quedan silenciadas y por eso es que pasan, si no desapercibidas, pasan sin ser castigadas o sin ser evidenciadas tratadas. Y cuando no son evidenciadas, entonces se vuelve algo con lo cual nos acostumbramos a vivir. Y hay que denunciar, y hay que empoderar a los niños en términos de comunicación, que sientan que tienen una voz, y una voz que va a ser escuchada. Y esto será una herramienta supremamente útil, que a su vez va a generar también una gran transformación en ese sentido. Bueno, y también hay otra gran ventaja, y es que a través de este tipo de ejercicios, nuestros niños y nuestros jóvenes van a ver que el internet sirve para muchas más cosas. Es decir, si bien es cierto, es importante que yo pueda conocer gente, postear historias, también es importante que ellos puedan ver que hay contenidos de calidad, que hay aplicaciones, que ellos pueden ser generadores de nuevos recursos y que, de alguna manera, el poder está es en sus manos, en la capacidad que tengan de interactuar con esos recursos, porque ellos tendrán a su disposición pues todo lo que internet les ofrece para cambiar el mundo. Bueno, generar buenos hábitos. Recuerden que las redes, pues que justamente son este espacio donde los niños están más expuestos. Entonces, en tanto ellos se empoderen de esos lugares y tengan esos, digamos, como conozcan los mecanismos de comunicación reales y cómo hacerlo efectivo, ahí van a ver mejores hábitos para el consumo de redes. Pero yo creo que eso no hay que compararlo. El internet lo que permite es la globalización y permite que estemos conectados con el mundo entero, y además de eso, democratiza la información. Antes la información, la educación era solo para aquellas personas que pudieran acceder pagando o porque tenían una enciclopedia en la casa. Hoy en día es gratuito. El que no aprende un tema es por perezoso. El que no evoluciona en su conocimiento es por perezoso, porque tiene todas las herramientas y gratuitas. Ahora, el tema del papel es un tema de, pues, que si yo imprimo o no imprimo, y yo pienso que eso es debe ser un hábito. Bueno, hablando de los hábitos, uno debe acostumbrarse a hacer cosas que, o ser consciente de cada acto y acostumbrarse a hacer cosas que tengan un impacto positivo y no hacer cosas que tengan un impacto negativo. Si no es necesario el papel, no lo usen. Ahora, si es necesario, obviamente es rico leer un libro pues en internet, pero es que un libro en papel no tiene precio. Entonces, sí, pero la idea es ser muy consciente y muy juicioso y muy medido con las cosas. Bueno, muchísimas gracias a Paola, a Diana. Esto fue cortico. Los invitamos desde mañana, entonces ya saben, suba el sábado en San Cristóbal y el domingo en Bosa, e igual. Se viene la semana de receso, vamos a estar ahí. Muchísimas gracias por estar, e igual, sigue aquí. Seguimos acá. ¿Y ustedes ya vieron el corto de acá? No lo han visto, pero los invitamos a ver. Siéntense, si quieren, para que lo vean. Quedan mejor ubicados al lado de allá y les damos play para que en la pantalla ya lo vamos a... Es muy importante que ustedes entiendan, eso es un corto que se produjo con niños de Madrid, sí. En Madrid, Cundinamarca. Este es el resultado y la idea es que cada vez podamos generar más contenido que se pueda hacer visible para que los niños cuenten sus historias y obviamente a través de escenarios como los que tenemos en Indivo, pues que ellos vean que sus producciones tienen visibilidad.